decirte para que tú comprendieras qué hoja de calendario nunca brilló con más fuerza, nunca brilló con más fuerza. Septiembre.